Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.